Te hablo desde una isla lejana, desde el interior de un templo dorado en el que habito y desde el que te invito a conocer más de cerca la voz de tantos y tantas artistas, amantes de la contemplación, tejedoras, tejedores, hilanderas, entregados, entregadas al espectáculo de las formas, a la maraña de las realidades que se muestran entre destellos y oscuridades, como una piel inabarcable, como una sensación indecible, como una imagen capaz de parar el mundo. Figuración, abstracción, realismo, onirismo, conceptual, metafísico, pictórico, escultórico, cinemático, pero mayormente objetual, manoseado, muy manoseado y muy vinculado a la visión, al ver y al mezclar, al ver desde afuera y al ver desde adentro, y al conectar la mano con el ojo y el ojo con la mano. Hola, me llamo Arcadi Ballesté y te doy la bienvenida al podcast de Painting Progress, a esta isla dorada, este espacio sonoro dedicado al multiverso de las artes plásticas. Este primer encuentro he querido recuperar el documento sonoro y visual que realizamos durante el verano de 2019 en la casa de Antonio López, en su jardín, en el centro de Madrid, rodeados de un extraño silencio, un extraño murmullo, y en el que siguen dando fruto los membrilleros que ya filmó Víctor Erice hace más de 20 años en su película El sol del membrillo, del año 1992. Este documento he querido compartirlo contigo tanto de forma sonora como de forma visual, puesto que en la web, en paintingprogress.com, puedes acceder tanto a este podcast como al pequeño homenaje documental del que está extraída la voz de Antonio. Si quieres recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo podcast, puedes hacerlo en paintingprogress.com, suscribiéndote a la newsletter para recibir información sobre el podcast, la academia online, los congresos y todos los proyectos que vayamos organizando. También puedes seguirnos en cualquiera de tus plataformas de podcast habituales, puesto que vamos a ir subiendo periódicamente las entrevistas en cada una de esas plataformas también. Y nada más, espero que disfrutes de este documento sonoro y que te sea de mucha utilidad y compañía. Aquí seguiremos construyendo este espacio en el que poder dar voz a artistas vinculados y amantes de las artes y la contemplación. Te mando hasta entonces, hasta la próxima, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Uno aprende de los demás. Eso no tiene nada que ver, no tiene exactamente que ver con el hecho de que sea físicamente tu maestro. Yo he aprendido de los artistas griegos que vivieron hace 2500 años. Y son mi inspiración, por ejemplo. O sea que el arte, como dice Chida, no se puede enseñar, pero se puede aprender. Entonces ahí está el quid de la cuestión. Aparte de eso, a mí la cercanía a la enseñanza, a lo que se llama la enseñanza, viene de mi pasión por la pintura y de mi hermandad con el resto de los pintores. Yo, un pintor más joven que yo, para mí es un pintor. Y si me gusta, yo me encuentro a gusto con él. Y si puedo serle útil, es más que enseñar, serle útil. Yo pongo a su disposición los conocimientos que puedo tener. Y yo a mi vez he aprendido de gente que he tenido cerca y gente que vivió hace cientos, miles de años. Porque el arte no tiene un tiempo, el arte es de siempre. Todo el comienzo fue gracias a mi tío. Y luego, aparte de eso, la influencia que he tenido es la influencia que puede tener un pintor muy grande. No es una influencia sobre la técnica, ni sobre los temas tampoco, sino que es un ejemplo de gran pintor que la vida me lo colocó a mi lado. Y eso es una fortuna enorme. Y el caso es que a los 13 años él pensó que yo vio unos dibujos míos que yo hacía ahí en Tomelloso, sin que nadie me dijera nada, sino por mi propio impulso, que debía iniciarme en la pintura. Y bueno, pues convenció a mi padre para que me trajeran a Madrid. Para preparar el ingreso en Bellas Artes. Y a los 14 años ingresé aquí en Madrid, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Yo no sabía absolutamente nada, era un muchacho de pueblo con una ignorancia enorme, que me gustaba mucho pintar y dibujar. Y yo me acercaba cuando veía a alguien que sabía más que yo, que eran casi todos, pues yo me acercaba. Para mí era un placer pintar las cosas que a mí me gustaba pintar, no pintar lo que me colocaban los profesores. Y yo ahí empecé ya, a partir del año 53, a ir sintiendo que entraba en un espacio que a mí me parecía personal. Empezaba a descubrir unos temas que me parecía que los descubría yo, que tenían que ver con esos mismos temas pintados a lo largo del tiempo. Pero yo tuve esa sensación. A partir del año 53 tuve la sensación de que yo ya tenía una tarea que hacer. Ya veía cosas en el mundo real que podía pintarlas a mi manera. Y eso es lo básico. Mientras no tienes eso, casi no tienes nada. Y mientras tanto, pues hicimos muchos desnudos, dibujamos mucho, pintamos mucho. Había muy poca atención a la parte teórica. La historia del arte casi no existía. El arte moderno no se daba en absoluto. Pero nosotros nos encargábamos de estábamos muy atentos de todo lo que pasaba afuera, lo que nos llegaba a nosotros, a través de los libros, de viajes de amigos y de tarjetas postales. Eso se ha dicho mucho, pero es verdad. A mí el Prado me costaba mucho comunicarme con ese arte del siglo XVII, esa pintura oscura, religiosa. Yo me costaba mucho entenderla. Y en Italia, viendo esos pintores con los que habíamos soñado tanto, Piero della Francesca, todos los pintores prerrenacentistas, y pensábamos en España, en el arte español, yo intuimos, Paco y yo, que había aquí algo de muchísimo valor. Muy difícil de comprenderlo, muy difícil de dialogar, porque estaba a mucha distancia de nuestra vida. Habían pasado ya 3 siglos. Pero había algo en la pintura de Velázquez, de Zurbarán, de Rivera, de Sánchez Cotán, de Goya, unido a la literatura española, algo, una cercanía con las cosas reales que no la encontrábamos en Italia, con toda la maravilla de pintores que eran con un nivel estético muy poderoso y que fueron los que inventaron un poco el lenguaje de la pintura nuestra. La primera exposición es con Lucio, Julio López y Francisco López en la Dirección General de las Artes, en el año 55. Todavía estaba estudiando yo, estaba estudiando Bellas Artes. Ellos habían acabado. Y hicimos los cuatro, eran como cuatro, en realidad yo, para mí fue como una individual. Y una individual total fue en el Ateneo, en el año 57. Y ya la tercera pues fue en la Galería Biosca, en el año 61, cuando la dirigía Juana Mordó, hasta que puso su propia galería. Ella fue directora de Biosca y ella elegía a los pintores que quería exponer. Entonces Lucio Muñoz le habló de mí y, bueno, pues probó conmigo. Ella buscaba un arte más moderno. Exponía a Lucio, exponía a la gente del Paso, a la gente de Cuenca, pero lo mío funcionó muy bien. Yo creo que las cosas llegan, yo siempre pienso eso, que las cosas llegan, llegan. Entonces llegó el americano, un galerista de Nueva York que le gustó mi trabajo y los puso como una cosa muy novedosa, un tipo de realismo que, digamos, tenía relación con un realismo que se estaba haciendo en aquel momento en América del Norte. El Richard Estes, toda la pintura y la escultura hiperrealista. Y bueno, fue todo muy bien. Ha ido todo muy bien. Me parece un milagro poder decir eso. Pero ¿qué galerista era? ¿Quién era? Pues se llamaba Stempfli. Georg Stempfli. Y después ya en el año 70, pues la Galería Marlborough me pide que me vaya con ellos. Me fui con ellos. Se hablaba de mi trabajo, pero casi nadie había visto cosas mías, porque yo tenía una galería en América y desde el año 57, no, desde el año 61, que hice la exposición en la Galería Biosca en Madrid, yo no había vuelto a mostrar mi trabajo en España, más que de una forma en exposiciones colectivas. Entonces, bueno, pues llegó el momento en que se pensó que, bueno, primero fue en Albacete, hizo una exposición en el año 86, que es cuando se mostró un poco, se empezaron a mostrar las cosas aquí en España. Yo trabajaba en España, toda mi vida la hacía en España, pero mi obra se iba fuera de España y se vendía fuera de España. Y había algo que estaba, era raro todo eso. Había que dar la cara. Entonces ya en el año 85 ya hago una exposición en Albacete, luego hago otra exposición en Bruselas, unas exposiciones, digamos, de todo mi trabajo. Y ya en el año 93 la hago ya un poco, en fin. Había dos maneras de hacer esa exposición, una mostrando las cosas mejores y otra mostrándolo todo, las mejores y las peores, lo que podía ser una cosa hermosa de ver y lo que podía ser una vergüenza. Y yo pensé que lo mejor era mostrarlo todo. Y esa exposición se hizo pues mostrando todo mi trabajo desde el comienzo, lo que me gustaba, lo que no me gustaba. Y yo creo que tuvo ese interés. Casi todos los motivos con los que yo he trabajado tienen relación con mi vida. Yo, si no veo eso cerca, en fin, no son cosas en general que las haya visto así velozmente. Yo, si no tengo la posibilidad de mirarlo con atención y de volver yo creo que renuncio sin problema a ese trabajo. Entonces, bueno, pues con cuál es el material que trabaja Vermeer, que trabaja, qué sé yo, que trabaja el arte moderno figurativo, pues es muy autobiográfico. El arte de la pintura también, pero el de la poesía, trabaja sobre tus emociones, y tus emociones las estás sintiendo en relación a tu vida. Si quieres trabajar con cosas de primera mano, no vas a echar mano de los negros de África o las... Tienes un mundo que es el que te pertenece, el que tú has hecho un poco a tu medida. Y eso es lo que vale como punto de partida. A mí, por lo menos, es lo que me vale. Pero cuando ves la obra de Andrew White, de Hopper, notas que el americano pinta América, que el italiano pinta Morandi, pinta su casa, sus cacharritos, su campo. Vas viendo que es una forma de limitarse para poder centrarte y ahondar en algo. Hay muchas tentaciones de poder hacer cosas muy, muy llamativas, muy vistosas, y que parece que importan mucho a los demás y que tienen mucho sentido. Pero si para ti no tienen mucha importancia afectiva, no es un buen material para trabajar. A mi juicio, ¿eh? A mi juicio. Entonces, pues ves a Degas, pues todos esos pintores que trabajaron en París a la medida de su intuición y de su... pues trabajaron con todo lo que ofrecía París, el que le... pues Toulouse-Lautrec le gustaban el mundo de la noche, el mundo turbio de la vida fuera de... pues ahí se instaló, yo creo en eso. Y el que es un santo, pues ya encontrará la forma de representar la santidad. Pero siempre he sentido que es muy difícil pintar. Siempre lo he sentido, lo sigo sintiendo. Es muy difícil pintar. Es un lenguaje de una sofisticación y de una complejidad infinita. Y en otras épocas las dificultades serían otras. Ahora la dificultad, una dificultad enorme, es dónde te posicionas, dónde te sitúas para poder hacer tu trabajo. Entonces elegir es elegir bien. Es difícil. Y una vez que eliges, sigue siendo difícil. Pero bueno, como se supone que lo hacemos de una manera apasionada, que nos gusta y nos llena la vida y nos ganamos la vida con eso, pues está muy bien. Pero es difícil. Y luego tienes que ser entendido, que esa es otra. Tú puedes hacerlo muy bien. Cézanne lo hacía muy bien, pero no le entendían. Entonces, todo junto es difícil. Es difícil. El arte es una tarea muy complicada. A mí me costó, creo que cuesta, entender el mundo real. Para el cineasta, para el poeta, para el pintor, para entender el mundo real es la clave. Si no entiendes el mundo real, no lo puedes representar. Pero no lo puedes representar no solamente a partir de unas formas figurativas, sino tampoco con cualquier otra forma. Tienes que entender el mundo real. El mundo real te tiene que decir cosas. Tienes que encontrar un poco su secreto. Un secreto que no hay fórmula para llegar a él, pero notas que tú sales a la calle y a lo largo del día las cosas que vas mirando se van abriendo. Hay algo del misterio de las cosas que vas encontrando la forma de penetrar ahí. Y cuando encuentras eso, que eso se nota cuando más o menos vas hacia ahí y vas comprendiendo, pues vas purificándote, vas siendo tu obra tiene menos débitos con la obra de otros pintores, de otros artistas. Ya no necesitas a los cubistas, no necesitas a los surrealistas, necesitas más o menos el mundo real y todo el sustrato de tantos años de tu experiencia como espectador del mundo del arte. La matriz, de donde viene todo, lo he hecho yo. Lo he hecho. He hecho la mujer de Corlada, he hecho las cabezas, las he modelado a un tamaño que es el que al que yo hago las cosas, que es el tamaño natural. Y a partir de ahí ya, pues hay las máquinas hacen maravillas. El tamaño grande en el mundo antiguo lo encontraron muy pronto, ya la esfinge de Gizeh, las esculturas de Fidias en la Atenea que estaba en el interior del templo del Partenón y el Zeus que estaba en el interior del templo de Olimpia eran gigantescos, llegaban con la cabeza al techo del templo, tenían una intuición del lenguaje, de las formas superiores al tamaño natural que conseguían con esa ampliación algo sobrenatural, porque eran muy buenos trabajadores, no porque eran grandes solamente. La escultura estaba en la calle, estaba en los templos, estaba en los sitios públicos hasta el siglo XIX, incluido el XIX. Y a partir ya de la modernidad, de los lenguajes de la modernidad, ese espacio público se evaporó, desapareció, para conseguir un tipo de intimidad que no permitía agrandarlo y colocarlo fuera. Entonces los primeros abstractos, Julio González, la escultura mayor que hizo, pues fue la Montserrat, que tendría el tamaño natural. Entonces, las primeras esculturas abstractas, Brancusi, pues eran todos unos tamaños muy pequeños. Muy pequeños no, pero tampoco grandes. Y ha costado mucho agrandar el tamaño. Giacometti intentó hacer una obra pública por un encargo de unos arquitectos en Nueva York y no encontró la forma. Y yo lo entiendo, porque el lenguaje del lenguaje moderno, moderno, desde los impresionistas hasta nosotros, es un lenguaje de las zonas profundas de la intimidad. Por eso, para mí, ver esas cabezas y ver la escultura de los reyes que hicimos para Valladolid, para mí fue una satisfacción enorme. Verlo en un espacio público. Yo nunca pensé que iba a hacer una cosa así para estar entre los demás, nunca lo creí. Cuando el arte es verdadero, que lo es muchas veces, la antigüedad es siempre verdadero, pues yo no lo veo viejo ni joven, lo veo intemporal. Y yo pienso que el arte, al ser intemporal, tiene elementos que pasan de unos a otros y de unas épocas a otras, de una manera natural. Porque los impulsos son muy parecidos. Y luego los lenguajes, las formas de verterlo, han cambiado mucho. O sea, pues en el siglo XX ha habido diferentes formas de volcar las emociones, pero cuando pasas de ismos y pasas de fórmulas y ves el fondo, ves que no hay tanta diferencia. El arte está hecho por gente básicamente sincera. El arte. O sea, otra cosa es la cantidad de gente que hay que no es sincera, que está metida en el arte y vive del arte. Pero el arte, cuando hablamos del arte, de esa cosa verdaderamente extraordinaria, que es, que alberga todas esas emociones, que no envejecen nunca, está hecho por gente sincera. Está hecho desde la sinceridad, no por gente sincera, desde la sinceridad.